En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Parlamento Europeo ha emitido una directiva que ya ha sido aprobada por 17 eurodiputados. Se insta a los países miembros a desclasificar toda la información que dispongan sobre objetos volantes no identificados. La declaración oficial recuerda que ya en 1978 la 33ª Asamblea General de Naciones Unidas abordó de forma científica el fenómeno OVNI, reconociéndolo como un fenómeno digno de ser investigado. Además, se señala que en 1993 una resolución del mismo Parlamento, coordinada por el físico Tullio Righi, señalaba lo relevante de acceder a información oficial para facilitar su estudio. En consonancia con los informes científicos sin prejuicios e independientes, el Parlamento Europeo apoya levantar el top secret. Sé que existe cierto desprestigio sobre este asunto, o que al menos quienes expresan su postura despectiva sobre este fenómeno se sienten a gusto expresándose como lo hacen muchas veces con demagogia burda, que siempre es muy efectiva. Pero quien tiene información y buena fe no se plantea que detrás de este misterio no haya algo apasionante. Aunque la mayor parte del público lo desconozca, no hay un solo científico que tras estudiar con mente abierta este asunto lo haya defenestrado. A veces, eso sí, lo tiene que confesar en silencio. Estaría bien que noticias como la que he expuesto contribuyeran a mejorar la imagen social del fenómeno de los no identificados. La noticia en apariencia no puede conseguir lo contrario. Por un lado, todo lo que señala esta directiva del Parlamento Europeo es adecuado, es válido. El problema es que hay una parte que no se cuenta, una parte que creo que los oyentes deben conocer. Quien ha propuesto esta declaración oficial es un diputado del Parlamento Europeo llamado Mario Borghezio. Pertenece al partido xenófobo italiano Liga Norte. Es un tipo que defiende la expulsión de los inmigrantes, que apoya la prohibición del Islam en Europa y que ha asistido en cabecera a manifestaciones nazis. Que un personaje así esté detrás de esta declaración oficial no ayuda en nada a la seriedad del asunto, seriedad que sí que tiene independientemente de este personaje. No deja de ser extraño que durante toda esta semana la información que he expuesto anteriormente haya sido divulgada de forma masiva, llegando a todo el mundo a través de la esfera digital, con un titular que no se ajusta a la realidad. El titular es el siguiente: el Parlamento Europeo tramita la decisión para desclasificar oficialmente la documentación sobre inteligencia extraterrestre. Borghezio no ha dicho nada, ni se ha quejado porque se haya hecho esa falsa lectura de la declaración que ha impulsado. La explicación es clara. El político italiano entró en contacto meses atrás con una serie de grupos vinculados a la llamada exopolítica, a la que pertenecen cada vez más individuos que, con una falta de información inquietante y criterios algo demenciales, promueven la idea de que el mundo está gobernado por alienígenas. Por desgracia, los defensores de la exopolítica están logrando que las informaciones que promueven lleguen a un público enorme. Y eso solo puede provocar que se desacredite aún más este asunto si es que no se está buscando eso de forma intencionada. Si las cosas siguen así, los científicos que estudian el fenómeno tendrán que hacerse invisibles porque no se atreverán a confesar su interés por este tema. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos hasta las 4 de la madrugada aquí en Onda Cero, con Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Una noche, esta, en La Rosa de los Vientos, que comenzamos ahora con 9 minutos sobre la 1 de la madrugada y que nos conducirá hasta las 4 con los siguientes y fascinantes contenidos. Vivimos tiempos en los que la actividad solar es la más baja desde hace décadas y se preguntan por qué los investigadores. Tiempos en los cuales, a un año vista del último gran accidente aéreo, el vuelo 447, las incógnitas sobre lo que pasó se agrandan. Tiempos en los cuales, en medio de tanto desconcierto, en los que se sigue hablando del peligro de los asteroides, por fin empezamos a saber qué puede haber detrás de los Moais de la enigmática isla de Pascua. Tiempos en los cuales, gracias a las nuevas tecnologías, un grupo de niños ha descubierto una cueva en Marte. Tiempos que exigen información y reflexión. Y para eso está la tertulia esta noche con Juan Ignacio Cuesta, con Carlos Canales, con Jesús Callejo dentro de nada. También con vuestra participación en directo, por supuesto. Podéis escribirnos durante el programa, podéis expresar en rosa.vientos@ondacero.es vuestra opinión respecto a los temas que vamos a tratar aquí en los próximos minutos, formulando preguntas, formulando reflexiones, todo aquello que queráis durante la tertulia. Ya sabéis que, como está ocurriendo durante estas últimas semanas en tiempo de tertulia, todos los que participéis entráis en el sorteo de dos libros, La aventura de los conquistadores y Mentiras populares. Nuestra dirección de correo electrónico, repetimos, rosa.vientos@ondacero.es. Más cosas, por supuesto, toda la información sobre la salud del planeta Tierra con Martín Expósito en el termómetro. Mujeres con historia. La protagonista esta noche es la primera pintora del Renacimiento, Sofonisba Anguissola. Anguissola. ¿En qué quedamos? Anguissola. Bueno, bueno, pues Sofonisba. La dejamos con el nombre propio. Mejor. Alias Juan Pantoja de la Cruz. Perfecto. Ese es Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas, por cierto, ya que... Pues nada, pues buenas noches. Y aprovecho y saludo también al resto de contertulios. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. Y nos acompaña también esta noche invitado de lujo, viejo conocido de nuestro programa, Chus Endifelatio, baterista, alma mater del grupo Mago de Oz. Se une a la tertulia y charlaremos de Gaia 3, Atlantia, la esperadísima obra de Mago de Oz. Buenas noches, Chus. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, un placer. Todo esto y mucho más, entre ese mucho más, por ejemplo, la información cinematográfica en la toma 2 con José Manuel Escribano, la cara B, protagonista esta noche, el ya expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y la filtración con Fernando Rueda. La 1 y 12 minutos, comenzamos. Comenzamos con la encuesta, por supuesto, encuesta que nos presenta Silvia Casasola, que la presentamos ayer y ya tenemos poquito a poco resultados, aunque la encuesta va a estar durante toda la semana en la página web en www.ondacero.es. Yo creo que un poco traslada el sentir, ¿no?, de los españoles, que está... Una cosa es lo que realmente desean y luego ya la realidad ya veremos en qué queda. Y la pregunta, recordamos que formulábamos, era: ¿crees que el fin de ETA está cerca? Y en principio, pues un 59% ahora mismo, ayer estaba la cosa al revés, dicen que no, que piensan que no está nada cerca, frente al 41% que opinan que sí. Hoy además, pues ha habido un acto muy bonito, ¿no? Como para el 50 aniversario de la primera víctima mortal. Exactamente, víctimas del terrorismo, y pues prácticamente yo creo que ha sido la primera vez que estaban todos los grupos políticos apoyando a las víctimas del terrorismo. Así que a ver qué queda de todo esto, a ver si realmente se consigue algo. Pues ojalá se equivoquen el 59% de nuestros oyentes que han participado en la encuesta. Vamos allá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Bueno, ya estáis presentados, así que vamos a ir allá con los temas, con algunos de los temas. Tenemos también un invitado al otro lado del hilo telefónico y por eso vamos a abordar la primera de las noticias antes de empezar a charlar con cada uno de vosotros y con Chus, que va a estar durante las 3 horas de programa prácticamente aquí con nosotros. Aprendiendo y escuchando, al igual que todos estos amigos rosaventeros. Por cierto, los rosaventeros protagonistas con una canción, pero... Pueden ver reflejados muchos de los temas de La Rosa de los Vientos en el libro disco, porque bueno, es un disco doble, pero como todos vuestros trabajos es prácticamente un libro, y en el libro que acompaña a los dos CDs, bueno, pues hay toda una sucesión de temáticas, los poemas, que son las canciones, pero también con una serie de textos, y ahí aparecen, bueno, quien haya escuchado esta tertulia va a encontrarse absolutamente todo, porque ¿verdad? El cerro de Uritorco, el violín del diablo de Tartini,